Aquí comienza Trastorno Tripolar. Trastorno Tripolar. Trastorno Tripolar. Bomba en el ministerio, bomba en el gobierno, bomba. Trastorno Tripolar. Trastorno no tree polar. En Radiola comienza Trastorno Tripolar. Reciban con un fuerte aplauso a Don Diazepam y a Don Lexatin. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Aquí comienza una nueva edición de este programa cacofónico llamado Trastorno Tripolar. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, buenas noches, nunca sabemos. Voy intentando dominar el arte de los cascos y acercarme al micrófono, que parece que me resulta bastante difícil, sobre todo asimilarlo. Pues somos Don Diazepam y el servidor Don Lesatín, que estamos aquí aprendiendo a costa de vosotros, o ustedes, queridos oyentes. Usted sabe que constantemente nos cambiamos la personalidad y nos llamamos de... ¿no? Yo me llamo Don Lesatín, usted se llama Don Diazepam. Sí, pero lo que no cambia es que tengo la... Don Diazepam, Don Lesatín, Don Diazepam. Tengo como la tendencia a que a mí se me oiga más y a usted se le oiga menos. Porque tú eres una persona egocéntrica y te quieres escuchar a ti mismo solo, y a los demás intentas boicotearlos, porque en el fondo sabes que tenemos cosas que aportar, pero solo quieres hablar tú. Sí, pero como no tengo nada que decir, voy a poner una canción. Pues yo creo que sí, sobre tenemos todo un... si es arenga la violencia, ¿no? Vamos a empezar, vamos a empezar con un temazo, vamos a empezar con un gran tema. ¿Te acuerdas cuál era? No, sé que era algo de la violencia. Es que la medicación me la acabo de tomar ahora y entonces me está provocando así. Pues, o sea, yo tenía un discurso preparado para esto. Métete el discurso por donde te quepa, por el orto. Porque algunos de ustedes estarán preocupados. Es que, claro, nos ponen música a discos, cuestan dinero. Los ordenadores para bajarse la música cuesta dinero. Todo lo que nos ofrecen son productos de consumo. Pues no, hay cosas que son gratis. Pues venga, ponlo. Pues ese es el temazo con el que hemos empezado y la violencia es gratis. La violencia es gratis, qué gran mensaje, ¿no? Nos ha dejado sin respiración. Hombre, yo ahora mismo me noto bastante tenso, ¿no? Pero no sé si ha sido por el café que he tomado después de comer, que además llevaba como unos cuantos meses sin tomar ningún tipo de excitante, y ahora estoy así como que araña, tío. Sí, pero fíjese usted que el café cuesta dinero y la violencia no. La violencia también cuesta dinero y sobre todo disgustos. Incluso la violencia, yo creo que incluso hasta se puede reciclar. Eso siempre. Y vamos Nos hemos quedado en blanco. Claro, porque... Sí que se supone que tenemos que poner música, ¿no? Es que después de hablar que la violencia es gratis, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a la calle a romper papeleras? No, pues podemos salir a la calle y dar besos a todo el que se cruce delante nuestro. We'll be right back. Me ha abierto el micro a mí solo. Es que lo es, tengo una cierta tendencia. Sí, porque ya he dicho antes que me intentas boicotear. Pero usted sabe lo que comentó nuestra supervisora Mónica. ¿Qué comentó? Pues comentó, hizo una valoración en una terapia a la que usted no estuvo, que el programa anterior estaba lleno de fallos, pero no solo fallos de técnicos, ¿no? Porque eso supongo que se palpará, ¿no? ¿Se palpará o se escuchará o cómo cojones se dice? Hombre, yo los fallos no los palpo, los cometo. Vale, pues entonces existe como una mala realización. Y al final lo único que no hacemos es, pues nada, no, bueno, al final era lo que quería decir, que estamos agarrotados mentalmente. Bien, ahora preséntanos el anterior disco, por favor, que yo no sabía qué era. Pues yo ya se me ha olvidado, en serio, no es coña, ¿eh? Porque tengo así como una especie de memoria pez. ¿Y se acuerda usted del siguiente? Sí, pero lo que sonaba era Be People. De pronto he tenido una especie de visión, que era un grupo de Los Ángeles ahí a finales de los años 70, un grupo de gente que tenía inquietudes culturales. ¿Y qué vamos a escuchar? Pues primero lo ponemos y luego, si quieres, hablamos de ello. De acuerdo. Pero me has pillado ahí. Bueno, lo siento, tengo que hacerte gestos, signos y mover así las manitas. Y carantoñas. Como... Eso, carantoñas. Ay, meloso. A pleno sol, a pleno sol, a pleno sol, a pleno sol. A pleno sol. A pleno sol. Trastorno tripolar y tu pastillero favorito. Combinación ganadora. Formidable. En Torrejón de Ardoz se procede a la exhumación de los cadáveres de las víctimas del terror rojo y del ateísmo soviético, inmoladas bárbaramente por pelotones de asesinos y asalariados de Moscú. La elocuencia del documento fotográfico permite darnos una dolorosa pero necesaria y aleccionadora idea de cuáles eran los ideales y los procedimientos de los intelectuales y otras cuadrillas del llamado Frente Popular. Una vez llegados al lugar fatídico de su martirio, son depositados en la tierra, glorificada con su sangre, donde se unen a las demás víctimas de la incultura y del resentimiento. Albino amargura. Frenéticamente fijo en José Antonio, con la ilusión y la esperanza y la fe puesta en el caudillo generalísimo santo. Decid conmigo, el primer mártir de esta revolución, José Calvo Sotelo. Por el sentido militar y castrense de este movimiento, José Sanjurjo. Emilio Mola Miral. Por el futuro nacional sindicalista de este movimiento, Onésimo Redondo. Julio Ruiz de Alda. Caídos por España. Caídos por España. Caídos por España. Parece que tienes una necesidad un tanto, no sé, preocupante por hablar. Pero realmente tienes algo que decir, tío, porque al final parece que nos reiteramos. ¿Y sabes qué? Nuestra supervisora, Mónica, nos echó la bronca después de tener esa especie de reunión del grupo de terapia y hacernos escuchar el programa que grabamos el otro día, que era realmente horrible. Ya, yo es que no estaba el grupo de teatro, iba a decir, no, de terapia, y estaba en un curso técnico y tal, para mejorar mis... tal. Y yo ya les dije, no, o sea, tengo las manos... en cada dedo tengo una abeja que me ha picado y no, hasta que no se me baje, pero no me hicieron caso. Yo ahora mismo incluso tengo una duda, ¿se me escuchará lo que estoy hablando? Perfectamente. Pues entonces mejor me callo. Si usted se hubiera callado y no hubiera dicho esta es la misma de antes, no podríamos solucionar el problema. ¿Lo ve cómo hay que hablar de vez en cuando? No, pero a ver, vamos a ver. Está hablando yo, la solución. No. Está hablando yo, o sea, cuando usted quiera hablar me hace una señal y yo la bromico. Sí, pero esto ya vamos a caer en la típica dinámica de gente que viene aquí, toma bebidas de esas isotónicas y ya sabemos lo que ocurre. No, pues que quede claro que lo nuestro es solo medicación. Bueno, pues venga, dale. Estoy mal, yo. ese dedo que me indica que ya puedo hablar, que tengo el micrófono abierto y entonces la audiencia puede deleitarse con mi maravillosa voz. Que, por cierto, esto es algo que tenemos que asimilar, porque cuando te escuchas a ti mismo te genera una especie de inquietud porque no te gusta en absoluto el tono y escucharte a ti mismo. Pero como dirían los especialistas, a nadie le gusta su propia voz. A nadie le gusta él mismo, y es algo que tenemos que trabajar en esos grupos de terapia en el que nosotros venimos, porque al fin y al cabo Trastorno Tripolar no deja de ser un proyecto de Mónica, nuestra supervisora. Y por eso a nosotros nos gustaría que vosotros en nuestro programa oyerais vuestra voz, que es lo que menos os gusta. Y este es el problema, porque el otro día, pues analizando el programa anterior, al final las conclusiones que nuestra supervisora pues acaba era que solo hablábamos de nosotros mismos, y eso no indica, solo indica una cosa, que somos unos narcisistas y unos sociópatas. Y ahora vamos a poner una bonita canción, un bonito tema, con 200 violines, 4 orquestas sincronizadas en 20 y tantos estudios, un montón de cosas. O sea, hay tantos aparatos que podríamos estar todo el programa hablando de ello. Sí, lo cual nos facilitaría mucho, porque sobre todo no tenemos que pensar, que es lo que intentamos evitar a toda costa. Maledictus Sound. ¿Qué problema tenemos ahora? Que como siempre no vamos a dominar esto. Yo creo que nunca se va a convertir como una especie de reto, tío. ¿Tú crees que podremos alguna vez manejar las preescuchas o conceptos tan básicos como no suenan los monitores? Yo cuando oí la primera vez la palabra monitor me inquietó, y al final pues tuve una especie de sueños inquietantes. Yo me inquietó porque yo pensé, ¿monitor? ¿Y no hay monitoras? No hay monumentos. Al final un monitor y un monumento es prácticamente lo mismo. Y pues yo sé que en el curso así técnico he mandado para hacer esto, decían, hay algo que es misterioso que algún día conoceréis. ¿Sabes lo que pasa, don Lesatín? Que me preocupa que usted haya sido un profesional del medio y no sepa manejarse ante tanto botón, porque a mí, evidentemente, lo único que me provoca es pavor y una especie de miedo atroz ante tanta luz, que no entiendo muy bien, porque me recuerda, pues yo qué sé, a Encuentros en la Tercera Fase. No, pero es que tiene usted un error. Yo he sido profesional de la televisión, que es otra cosa mucho más sencilla. ¿Dónde va a parar? Esto todo está mamado, pero la radio es más profundo, más intelectual. Estoy un poco perdido, la verdad. Pues bueno, no pasa nada. Yo creo que al final nosotros tenemos que creer en nosotros mismos y poder superar todo este tipo de obstáculos. Sí, bueno, tengo un obstáculo. Tengo que dar a dos botones que están como a tres palmos de otro botón. Bueno, que tengo que darle también. Bueno, entonces, pero tengo solo dos manos. Y además tengo que darle otro botón que hay allí. Yo necesito un ayudante. Bueno, usted necesita un ayudante y sobre todo algo que queda poco profesional, y es que nos pisemos unos a otros cuando estamos hablando. Pero el marido llega y enseguida le pregunta: ¿qué ha pasado con mi ropa? ¿Dónde está mi desayuno? Y enseguida va y le grita: muévela, como anoche, muévela, como anoche, muévela, como anoche, muévela, como anoche, muévela, como anoche, muévela, como anoche. De la sociedad están en contra de la prestación obligatoria del servicio militar, y no necesariamente por razones filosóficas, sino por puro sentido común. He dicho que es una pérdida de tiempo porque además no sirve para garantizar la defensa nacional, que es uno de los objetivos prioritarios de nuestras Fuerzas Armadas. Pero además interrumpe los estudios o retrasa la incorporación al trabajo y a la vida laboral de quienes desean legítimamente realizarse personalmente cuanto antes. Nosotros propusimos, tras analizar a fondo el problema, y no olviden que he sido presidente del gobierno 5 años, un servicio militar de 3 meses como etapa intermedia de una necesaria de las Fuerzas Armadas que vendrá a medio plazo. El Partido Socialista en aquel entonces, en 1986, dijo que aquello no era posible. ¿Qué está ocurriendo en la actualidad? La mayoría de los partidos van en nuestra misma dirección. Y el propio Partido Socialista promete en su campaña una reducción del servicio militar. El proyecto de aquel entonces y repetido hoy no es que no fuera posible. No era posible para ellos simplemente porque no lo habían pensado ellos. En la educación, un área mal enfocada y asistida en los últimos años. En la educación nos proponemos invertir tantos recursos como se dedican en la Comunidad Económica Europea. En esa comunidad en la que hemos de vivir. Para que vean ustedes, perdón por la confianza, que no solo vamos a hablar nosotros, menos mal que hay otra gente que ha dicho grandes cosas y que nosotros vamos a poner aquí sistemáticamente. Sí, además es muy interesante saber cómo ya había grandes pensadores que se adelantaban a su tiempo. Era como una especie de Julio Verne de la política, este gran pensador, filósofo, como lo quieran llamar ustedes, que ya era Adolfo Suárez. Y ya haremos un estudio profundo y en el que se verá cómo Adolfo Suárez era una mezcla de lo pasado y lo presente, un mix, o sea, es un crossover, ¿no? Eso se dice. Sí, bueno, eso es un anglicismo que yo intentaré que aquí se emplee lo mínimo porque a mí me ofende, pero no pasa nada, lo intentaré asimilar. Y ahora vamos a viajar a otro lado del mundo, que este ya nos aburre. Sí, bueno, vamos a China, tenemos aquí un disco, no sabemos cómo se llama porque está escrito de forma muy críptica, pero lo que sí os podemos decir es que ellos se llamaban Los Santos y hacían temones como el que va a sonar. Escuchas Trastorno Tripolar, el más brillante programa de diversión y arte y ensayo. ¡Qué decrepitud! ¡Qué decadencia! ¡Qué mal estamos! Fatal. Estamos fatal. Intentamos aquí dominar y luchar en la contra. Pero nosotros lo hacemos todo por su bien, queridos oyentes y oyentas, y vamos a promocionar la fruta y la verdura. Sí, porque por lo visto son alimentos bastante sanos que ayudan sobre todo a la gente a tener como más sentido del humor, optimismo. No que si comes carne te ensucias el colesterol, te coagula la sangre, no llega al cerebro y al final no puedes pensar, tienes pensamientos oscuros, acabas matando a la gente, suicidándote, poniendo bombas y cosas así. Ah, o sea que era por la carne. Pues no lo sé, pero supongo que por existir. Bueno, pero le diré a mi médico que a ver si va a ser que como carne. Podríamos planteárselo a Mónica, pero bueno, el próximo día, ¿no? Mónica, es que yo no sé dónde está. Mónica nunca aparece, solo nos habla en sueños o algo así. Es que no tiene iniciativa. O sea, no tiene iniciativa. Si no la presionan, no hace nada, ¿eh? Bueno, ¿qué más da? Vamos a poner una canción así sobre frutas de un grupo de Los Ángeles que es bastante subnormal, como nosotros. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Caminando por la calle de Los Ángeles. Walk down the city street in Los Angeles. En busca de buen comer en Los Ángeles. Yum yum yum yum yum yum yum yum yum yum yum yum yum frutero frutero frutero frutero echa chile echa limón un poco de sal gracias señor frutero frutero frutero frutero. Except with the language is in reverse. Walk down the city street in Los Angeles. Caminando por la calle de Los Ángeles. Look for something good to eat in Los Angeles. En busca de buen comer en Los Ángeles. Please see something good right there on the corner. Vemos algo rico ahí en la esquina. Yum yum yum yum yum yum yum yum yum yum yum yum yum yum yum yum yum yum yum yum yum yum yum yum frutero frutero frutero echa chile echa limón poco de sal gracias señor frutero frutero frutero frutero. Esto es Trastorno Tripolar. Si te gusta, recomiéndaselo a tus amigos y si no te gusta, recomiéndaselo a tus enemigos. Elija la perfección, sí. Yo me reafirmo, sigo pensando que no. Thank you. Más de 300.000 personas de todas las clases sociales se congregan espontáneamente en Madrid para expresar su repulsa contra el terrorismo, asistiendo al entierro de los falangistas Martín Mora Bernaldez y David Lara Martín, asesinados por el comunismo. Este acto fúnebre, presidido por el ministro secretario general del movimiento en nombre del caudillo, ha constituido una imponente manifestación de duelo y al mismo tiempo un espontáneo plebiscito para demostrar la adhesión y lealtad del país en torno a Franco y al régimen de justicia, autoridad y libertad que representa. Los temas son muy cortos, ¿eh? No, así no me convence esto a mí, ¿eh? Bueno, estamos petando los micrófonos y sobre todo tenemos un grave problema, que es la incontinencia ¿de qué? De mí. Uy, ¿qué era eso? Pues eso eran como los duendes que entraban y salían y se intentaban comunicarse con nosotros. Tienes incontinencia urinaria, tío. Vamos a llamar las cosas por su nombre. No, pero ese no era el grupo pero, que iba a sonar, ¿eh? Ya, bueno, pero sería un buen nombre para un grupo punk, ¿no? Incontinencia urinaria. Y al final, eso se soluciona, colega, con entrenamiento de la vejiga. Yo creo que como nos va mal y como estamos cagándola totalmente, yo creo que vamos a volver a lo que nos va a unir, de verdad, a ese himno que hemos encontrado hoy, esa canción que nos va a unir a todos en un futuro. Y pero que nos puede unir a nosotros si nosotros no tenemos futuro. Entonces el futuro suena lejano. Pensabais que todas las canciones iban a ser originales y no íbamos a repetir nunca ninguna canción. Pues mira, repetimos la misma canción en un mismo programa y entonces, como mi compañero Don Lesatín tiene como una especie de apretón, está totalmente congestionado. ¿Pero está por qué tienes que contar esas cosas? Bueno, pues porque... Tienes un prestigio, que yo estoy aquí para encontrar algo, para buscar, para triunfar en la vida, y si empiezas así, va a acabar siendo como el feo de los Calatrava. Ya, pero nosotros no tenemos nada que contar ni que esconder, porque somos meras marionetas del sistema. Y ya el tema este que va a sonar es el que usted ha elegido, o sea, que tiene que presentarlo. Hombre, usted. Yo intento siempre imponer mi voluntad porque soy un ser narcisista. Yo solo te digo que la galleta pone criminale. Criminale, pero eso no... Hostia, qué miedo da, ¿no? Criminale italiano de los años 70. Trastorno tripolar es liderazgo. Trastorno tripolar es libertad. Trastorno tripolar es baile. Trastorno tripolar es poesía. ¿Cuándo tuvo su inicio el torrente de sonidos que hasta hoy fluye en nosotros? Trastorno tripolar es melodía. Es armonía, es ritmo. Trastorno tripolar es un nuevo espacio radiofónico Made by Talk Professionals para ti que tienes la paciencia de descargarte podcast sin ningún criterio. Trastorno tripolar se emite en Radio La los miércoles a las 9 de la noche, hora española, y que podrás descargar en cuanto tengan tiempo Don Diezepan y Don Lexatin para colgarlo. Recuerda, bueno, no hace falta, ya te hacemos nosotros spam. Es a usted, madrileño, que el día 3 tiene que votar otra vez. ¿Otra vez? Otra vez. ¡Eh! dígame. Sepa usted que es para elegir un alcalde y todo un ayuntamiento. Eso está bien. Y esto es lo que hay que saber. Cuénteme. Los chicos de la UCD ganaron las generales y tras las municipales nos quieren sorprender. ¿Con qué? Con parques, con escuelas, hospitales y jardines, con polideportivos, guarderías y bibliotecas, pa' que nuestros madriles los puedan disfrutar, desde un niño de teta hasta la tercera edad. ¿Cuándo usted? Acuérdese, cuando vote el día 3, que pa' tener un Madrid limpio y curioso, con un alcalde rumboso, hay que votar UCD. Pues yo voto al Álvarez Rediez. Es a mí. Es a usted, madrileño, que el día 3 tiene que votar otra vez. ¿Otra vez? Otra vez. Dígame. Sepa usted que es para elegir un alcalde y todo un ayuntamiento. Eso está bien. Y esto es lo que hay que saber. Cuénteme. Los chicos de la UCD ganaron las generales y tras las municipales. Me ha dicho, pon el chotis del alcalde que te va a dar tiempo a ir, venir. Y me he ido tranquilamente. Ya, pero no era verdad. Lo primero, no te he dicho que pusieras este single, pero te has equivocado de cara, porque yo lo que quería escuchar era el discurso que tenía en la otra cara. Pero y además tú me has comentado y tenías esa duda totalmente lógica. Me has dicho, ¿la cara A o la cara B? Y he dudado. Y al final ha sido un poco el azar. Y el azar a nosotros no nos funciona, tío. Al contrario, el azar se vuelve contra nosotros. ¿Te has dado cuenta? Hoy sí, preparamos el programa y hacemos un guión y... Bueno, lo podríamos hacer, no sé, pero tampoco nos escucha nadie. O sea, al fin y al cabo, lo único que queremos hacer nosotros es recuperarnos para ser funcionales y ser gente capacitada para poder hacer otro tipo de cosas mucho más positivas en esta vida. Es más, nosotros lo que queremos es que den al me gusta y no que escuchen nuestro programa. Eso, me gusta. Bueno, me gusta. Y que descarguen la página, porque colgamos el programa. Hemos tenido de 37... Bueno, espero que no lo hayan oído 37, pero sí que lo descarguen. Bueno, supongo que este no lo escucharán ni 37, porque está todo el rato acoplándose, subiendo los volúmenes y sonando como al puto culo. Pero eso es lo de menos. ¿O tú crees que no dobles a ti? No. Bueno, Ana Cepán, que está por aquí, tampoco dice nada, pero bueno, es una especie de colaboradora en la sombra que por lo visto se ha prestado para hacer nuestra especie de vida, ¿cómo es? Vida virtual, de esa, no virtual, ¿no? De la red esa, ¿cómo es? ¿Virtual la red? No sé, una cosa muy rara, pero es que yo, si no sé qué micro habla, no puedo abrirla al micro. Bueno, pero no la abras ningún micro porque parece que hace gestos, no, es como una especie también de entelequia, como Mónica. ¿Mónica existe o solo está en nuestra cabeza? No, Mónica existe, es lo que es software. Ah, vale, entonces, ¿va a comprar al día? Fíjate, yo que pensaba una rubia, una morena, una pelirroja y... Al final me llama, ¿eh? ¿Y de qué color es? Software. Pues no sé de qué color es el software. Pues venga, software, a forever. We'll be right back. Pues aprovechando que no está Don Lesatín, pues voy a... No, Don Lesatín soy yo. Aprovechando que no está Don Yacepan, voy a poner un bonito grupo, mi grupo favorito, que va a sonar constantemente una y otra vez, aunque no le gusta a Don Yacepan, y que se llama, el nombre se llama Tokyo Jigen. Así que iros preparando si queréis escuchar este programa, porque os voy a hartar de escuchar esto. ¿Remontaremos este desastre? Yo creo que nunca. Y tú sabes que las segundas partes nunca fueron buenas. Entonces tuvimos nuestro momento de gloria, que fue el primer programa, y de ahí a la hecatombe, tío. Es increíble, porque fue muy triste. Sí, no, o sea, yo ya asimilo que no, nuestros siguientes programas será como una especie de autodestrucción. A lo mejor es porque no me he preocupado en vocalizar. No, pero no recurras a lo de vocalizar. Yo estoy viviendo en un... ¿Tú me has visto vocalizar hoy? Lo que no quiero es que te acerques tanto al micrófono porque... Es verdad. Ya me lo dijo mi profesora. Porque tú petas, pero no sé si petas el cerebro o petas los culos. Pues bueno, eso he dicho así, era como una broma. Te has quedado totalmente pálido, pero lo único que quería era provocarte una especie de reacción. No, pero las reacciones es la audiencia, hay que provocárselas. Hay que provocar. Yo estoy totalmente despistado, porque me he ido pues a hacer una especie de pisete, que al final, como tengo también incontinencia urinaria, lo he dicho así como muy a la ligería. Bueno, nos habríamos comprometido a no hablar de guarradas, pero es que no queda más remedio. Bueno, porque siempre eso lo agradece la gente, ¿no? La gente solo quiere escuchar todo tipo de estupideces, sobre todo de polémica. Oigo unos aplausos, pero no sé si es porque estamos diciendo algo. Es que lo has hecho muy bien, chavalana. No, retírate. No. Ser un guarro, se lo hace con su madre, y ninguna se le queja, solamente se quejó. La mora aleja, venga, mora, tía. Mora aleja, mora. Dale, la mora. Ay, la mora, cómo se menea. No me gusta por delante, me gusta más por Pues a ver si hemos remontado con esto, hemos conseguido algo. No sé, por lo menos vamos a intentar hacer el programa mínimamente mejor. Suena minimal, ¿no? Eso es como un término muy moderno, minimal. Me siento minimal. ¿Tú cómo te sientes? Yo... Minimécil. Yo es que cuando me acerco al micro y rompo, me siento maximal. Pero es que me han dicho que me aleje. Pues siéntete minimal. Minimal te sientes mucho mejor, porque al final eres consciente de tu situación. Y de... relajado estoy. Sí, bueno, te estás alejando demasiado. En fin, lo que sonaba... Si no se me oye. Lo que sonaba, que me gustaría presentarlo, era Violeta la Burra y su orquesta, Los Nabos. Aquí habéis escuchado el primer disco de un transexual. Una especie de leyenda dentro de la historia del pop nacional. Porque aunque... Espera, voy a acercarme. aunque la gente no se lo crea, estamos poniendo una música maravillosa, increíble. Sí, porque nosotros ponemos... Incunable. Oh. Incluso algunas de las cosas que estamos poniendo no se pueden encontrar en internet. Sí, y es verdad, porque hemos puesto un par de temas que ni siquiera han sido editados. Pero nosotros manejamos ese tipo de información, claro, y entonces tampoco nos queremos regocijar en, claro, ello. Pero ahora sí os decimos, nos regocijamos en ello. Sí, somos más listos que vosotros. Sí, hombre, por supuesto. Pero nos hacemos los tontos. Ah, hombre, sí, sí. Por eso estamos en esta especie de terapia y de tratamiento de grupo. Y va a seguir el teatrillo, diré que yo no sé qué es lo que va a sonar ahora. Pues yo tampoco, pero con que lo ponga luego ya, seguro, si nos da el punto, y si os perdonamos la vida, os lo presentaremos y os daremos información. Venga, vamos a ver. Venga. Mejor dejar las cosas como están, mirar hacia adelante. You won't. Qué bonito, ¿eh? Es la hora de la apoteosis, sí, pero el apocalipsis y de nuestro final. No, el apoteosis, no el apocalipsis. Bueno, pero yo que sé, apoteosis, apocalipsis, para mí es lo mismo, porque yo siempre tiendo a pensar mal, fuegos artificiales, fin del mundo, el mar se abre, la gente se muere, se tira desde el segundo, los del segundo no se matan del todo, suben al tercero, se tiran, no se vuelven a matar, suben al cuarto, y así, pues, es como la canción esa de un elefante. ¿Y qué canción viene ahora? Pues Ars Attack, que era un grupo inglés. Pero normalmente nosotros no estamos aquí presentando las canciones, porque yo creo que eso es lo de menos, ¿no? Sí, más que nada porque nos ahorraría muchos problemas, tener que pensar en lo que ponemos, en los datos, si este es un grupo de no sé dónde. Bueno, pero para mí resultaría como más cómodo, ¿no? Porque yo puedo echar aquí una charla de la hostia sobre este grupo y... Pues venga. ¿Tú sabes que este tío se cortó dos dedos cuando era carpintero? ¿En serio? Sí, y pero al final, ¿qué dedos? ¿Eh? ¿Qué dedos? Pues la verdad, mira, esa información no la tengo, pero eso es cierto, se cortó dos dedos y al final, pues se supone que hacía como unos acordes un poco extraños y disonantes. Sí, pero la gente lo que necesita es saber qué dedo se cortó para hacer eso. Falta el meñique, si es el meñique de la mano derecha, pues no afecta mucho, pero si es el índice de la mano izquierda... También es cierto, pero bueno, se lo preguntaré a él cuando venga y me dé la mano, la próxima vez que me vea. Vale, para la próxima vez entérate qué dedo es y qué grupo es el que vamos a poner. La gente está muy en contra y lo tengo que convencer. Aries, eclosión de las fuerzas de la naturaleza en el comienzo de la primavera. Aries. te abres ígneo y fértil a las mil incandescencias rutilantes de un mundo que se apresta a lo multicolor y maravilloso. Aries, auténtico Prometeo de luz esplendente, de exaltación solar, de prístina belleza, liberador de la gelidez invernal, de la hibernación cronológica, de todo lo sumurmujo oculto y esotérico. ¡Oh, sí! Tú eres Aries, guerrero, luchador nato, naciste para líder, ordenar, mandar, dirigir, conquistar. Trastorno tripolar y tu pastillero favorito. Combinación ganadora. ¡Formidable! padre se sirva a disponer. Me ha dicho que en mi casa en punto esté a las 6 y el motivo las niñas no han de saber cuál es. A casa voy al punto, pues es mi obligación. Adiós, amigas mías. Adiós, adiós, adiós. A petición de Francisco Escalona para su hijita María Elena, con mucho cariño y sabiendo le gusta. Desde Peñarroya, Pueblo Nuevo, Soledad Nava se lo dedica a sus padres con todo cariño y lo escuchen también sus tíos en Cangas de Onís. Lo hemos intentado por todos los medios, pero vamos a tener que hablar. Bueno, es bastante frustrante, ¿no? Que uno intente hacer algo medianamente bien y al final pues todo se vuelva en contra, incluso uno mismo, ¿no? Ya. Pero ¿qué le pasa a usted, doctor? No, vamos que a poner un tema. Con los ojos así un poco como mirando cada tema uno. Era, ¿te acuerdas qué tema sí, era? Sí, el número 16. ¿Y podrías dar algún dato para la audiencia para que se enterara? No, pero yo creo que te podría dar el dato a ti, pero un dato a la cabeza, un golpe seco o algo así, ¿no? Para que luego cuando salgamos... Interesante, fuera de antena. Alguien dijo hace... Bueno, a ti te lo comentaron, ¿no? Que había como una tensión, que se notaba como una tensión, como cuchillos en el aire. ¿Tú crees que eso es cierto? No es cierto, pero pues calla, que a ver si te va a dar la audiencia. Pero aunque se joda la audiencia. Ah, no, vale para nada. No, no vale para nada. Ni siquiera para nosotros mismos. ¿Y los me gustas valen para algo? Sí, siempre con el dedo para arriba, pero espero que sea para el culo. Vale. El cielo tiene un claro resplandor. Palmeras junto al mar, montañas, ríos, selvas sin final, hermosas playas de coral. Desiertos rojos brillan bajo el sol, las flores son de otro color. El viento trae el eco de un tambor, las tribus rezan su oración. Allá en la cumbre del volcán. Desiertos rojos brillan bajo el sol, las flores son de otro color, el viento trae el eco de un tambor, las tribus rezan su oración. Yeah. Pues que no vamos a ver obligados otra vez a hablar. Bueno, yo aparte, en serio, creo en el orden, creo en la disciplina y creo una serie de cosas en la que a uno la cabeza pues se la mueble, ¿no? En este caso, pues que yo entre a hacer el programa a cierta hora, termine a cierta hora, no entre 30 minutos más tarde, salga 45 y al final me queda como una especie de caos. Y eso es lo que intento huir en mi vida. Por eso Mónica, nuestra supervisora, nos insistía en una serie de pautas, lo que nosotros debíamos de ceñirnos, y estamos huyendo de ellas, tío. Sí, y por eso merecemos un grave castigo. Nosotros, hombre, el castigo es nosotros mismos. Sí, pero lo va a pagar la audiencia también. Bueno, siempre la audiencia, que la den por el culo. Crispación en el estudio. Crispación absoluta y total. Sí, acabo de tirar los cascos y casi me tiro hacia Don Lesatí con un arma arrojadiza. Pero bueno, voy a intentar controlarme. Porque al fin y al cabo es eso, ¿no? Un toma y daca, ¿no? Sí, más bueno, toma que daca. Prefiero más breaks, tío. Querida audiencia, nos vamos a marchar ya. Creo que el populacho nos lo pide. Sí, sobre todo, bueno, nuestros órganos sexuales, que estamos aquí haciendo ya tocamiento, pero sobre todo por aburrimiento, tocamiento por aburrimiento. Bien, nos habían dicho que iban a venir aquí, nos iban a sacar... Ah, no, que nos han dado llaves. Sí, nos han dado llaves y sobre todo antes nos han dado como una especie de baño de conciencia social, el cual, pues, al final no podemos asimilar el mensaje, porque es mucha información para gente tan limitada como nosotros, que tenemos así pocas neuronas, ¿no? Pocas neuronas, pero nosotros estamos dispuestos a iba a decir, ayudarnos, a reconciliarnos, bueno, a mejorarnos. Bueno, estamos fatal. Yo creo que el próximo a... Superarnos. Yo creo para que... eso tenemos una gran canción. ¿Tú crees? Sí. ¿Cuál? Pues esta bonita canción que habla de cosas maravillosas que debemos pensar todos en ellas, aparte de vocalizar, para que tú nos entienda. deberíamos pensar en las cosas que dice esta canción ya como reflexión final del programa. Pues venga, nos despedimos y espero que hasta la próxima, o hasta siempre, o hasta nunca. O hasta que abramos otra vez el micro. Pues eso, hasta que rompamos la cabeza. Sigamos el camino del esfuerzo, sigamos el camino de la acción. Escuchar, escuchar, que es muy interesante. Hagamos un trabajo innovador. El esfuerzo ha de estar siempre presente, tratando de exigirnos lo mejor. El esfuerzo es acción permanente, es servicio, trabajo y tesoro. Sigamos el camino de la acción, hagamos la labor sobresaliente, hagamos un trabajo innovador. El esfuerzo es estar siempre presente, el esfuerzo está en la gente de acción, alegre, responsable y segura. ¿Han tomado ustedes nota? ¿Han tomado nota? Nosotros hemos tomado nota. Vamos a esforzar. Vamos a esforzarnos, pero ya la semana que viene. Sí, sobre todo porque ya ahora yo me siento mucho más libre, porque ya no hay manera de grabar, porque existe un límite de duración y nosotros estamos diciendo gilipolleces y tontería durante. No es como la semana pasada que cayó mi mano sobre el stop y paré la grabación. Ah, fue eso. Sí, o sea que esto es infinito. Sí, sigue grabando durante horas y horas. Hombre, no sé qué capacidad tendrá este programa en concreto. Perdón que le interrumpa a usted. A ver, don Lesatín, usted me asegura ahora mismo que la grabación se cortó así a lo brusco, sí. Porque tuvo un movimiento no controlable. Sí. Algo así, mira, fue algo así como esto. Bueno. Cayó la mano, por eso lo ha apartado el botón. Bueno, pues estas bromas personales nuestras que pueden aburrir a la audiencia, si es que la hay, espero que no. Mira, me mandan ahí un emoticón, yo creo, que voy a escuchar. No. Voy a escuchar el emoticón, con la cara sonriente. Yo es mejor dejar las cosas como están, mirar hacia adelante. Pues es que no puedo decir más. Bueno, pues después de esa gran introducción es verdad. Pues y había otra, pues es que es lo que hay. Pero desde luego, yo no tengo ninguna duda que eso es una realidad. Eso es un hecho notorio. Ay, fíjate, voy a empezar a estar suelto al final. Eso es lo que hay que valorar, eso es lo que hay que enjuiciar. Eso es lo que hay que criticar. O hay que apoyar. Apoyar, apoyar, apoyar. No, perdona, pero como tú tienes el poder y tienes el dedo ahí cerca de la tecla, pues al final no sé qué decir o cómo reaccionar. Acéptelo deportivamente. Fíjate que traía solo tres frases y las tres me han colado. No, pero bueno, son buenas y son contundentes y definen a la humanidad. Vamos a terminar, vámonos ya, de verdad. Sí, sí, por favor. Además, tenemos aquí una dura tarea, sobre todo un reto personal, que es... ¿Podremos salir de aquí, de este local, o tendremos que volver? No es bueno volver sobre esos temas. Oye, esta tecnología me gusta más que cuando hacía radio hace 20 años. Sí, es mucho más avanzada, ¿no? Venga, vámonos ya. Tenemos un temazo para terminar, ¿no? Pues no lo sé, yo creo que no. Pero bueno, si tú lo quieres definir temazo y sentirte a gusto contigo mismo y, no sé, superarte. Bueno, recordar que la canción del día ha sido La violencia gratis. Sí, esa es la mejor. Eso para mí ya me ha cambiado la vida y hoy ha supuesto una razón para vivir, seguir adelante, luchar y creer en la humanidad y sobre todo en la vida. Porque con temas así y sobre todo con un mensaje tan claro, todo está claro. Está bien, está bien. Hasta siempre, amigos. Suplicante.